Oye, ¿y las vueltas de la vida seremos quizá muy poco originales? ¿Nos encontramos siempre con la misma gente? Nada, pero tenemos novedades de la editorial Eleuterio aquí en el sexto encuentro del libro y la propaganda anarquista. Compa, preséntese por favor y cuénteme primero, sí, brevemente, porque ya tenemos una cuñita de qué es la editorial Eleuterio y la novedad que nos viene a comentar. Sí, hola, buenas tardes. Primero, más allá de que nos encontremos de nuevo, siempre es bueno volver a encontrarse. De hecho, por eso se llama Encuentro, y es la gracia de esto. Y qué bueno que sea el sexto, y que vengan muchos más. Bueno, editorial, mi nombre es Maximiliano, soy de la editorial Eleuterio, y editorial Eleuterio es un proyecto editorial del grupo de estudios José Domingo Gómez Roja, que intenta rescatar textos clásicos del anarquismo y también contemporáneos, darle una nueva vida y obviamente que sean una caja de herramientas para los nuevos proyectos y prácticas sociales. En realidad eso más que nada, ¿verdad? Y respecto de la segunda pregunta, ¿qué es lo nuevo? Este libro que tengo ahora en mis manos, que es de Rogelio Cedeño Castro, un costarricense sociólogo que estuvo en Chile en los 70, en aquel, no es así, Chile de la Unidad Popular, después lamentablemente preso político también en las cárceles de Pinochet. Y en ese contexto, bueno, ahora entre nuestros amigos también costarricenses, entre ellos Rodrigo Quesada y otros más, pudimos conocer a Rogelio. Y él, con una voluntad bien amable, nos ofreció este texto que publicamos, que se llama, o que le, en realidad le colocamos acá en Chile el título de Rojo Pendón, Negro Color, Reflexiones sobre la Revolución y Guerra Civil Española 1936-1939. La gracia de este texto, en realidad, que, bueno, él va relatando las situaciones en las cuales se da este proceso, tanto de guerra como revolución, a contar de esta gran pregunta si para ganar la guerra era necesario o no la revolución, o si la revolución es necesaria para ganar la guerra. Y en ese contexto es que él va punto por punto desarrollando en 5 capítulos que van desde julio del 36 hasta la derrota y el exilio de los republicanos y anarquistas españoles, y un post-scriptum que se le agregó a esta edición, que además viene, no es así, con una serie de documentos fotográficos y con poesías que se rescataron también de la prensa centroamericana, en particular de Repertorio Americano, una gran revista costarricense en su momento muy influyente y en la cual participaron también varios libertarios y anarquistas centroamericanos y costarricenses. Eso es como la novedad que tenemos y que esperamos de una u otra forma en estos 80 y tantos años ya de, a propósito de la guerra civil o del contexto de la revolución en Cataluña y otros más, siempre es bueno volver a discutir, ¿ya? Porque si bien hay bastante bibliografía sobre el tema, nunca es malo darle una nueva vuelta, una nueva vida y nuevas reflexiones, siempre estar constantemente discutiendo y debatiendo sobre estos temas que en algún momento pueden volverse tan actuales, ¿ya? Oye, la gente que esté interesada en conocer los títulos de la editorial Eleuterio, que por lo demás les comentamos, tiene una buena colección de educación muy potente, ¿cómo puede hacerlo? Mira, hay libros físicos y hay también libros gratuitos para descarga en internet. A propósito de lo que tú dices, hace un tiempo ya está para descarga directa el volumen 1 de la colección Educación, que justamente se llama Educación Anarquista, Aprendizajes para una Sociedad Libre. Así que lo pueden buscar en las páginas web de la editorial Eleuterio, como también en la del Grupo Gómez Roja, en Facebook. Bueno, y ahora hay mucha gente que la descargó y la comparte libremente, así que lo pueden buscar con el título y lo van a encontrar por ahí. Y en particular los otros textos también estamos en Valparaíso, en Santiago, en Concepción, bueno, en el norte también, en varias librerías. Y también para las compañeras y compañeros con los grupos y colectivos de aquellas regiones, tanto del norte como de Valparaíso, como también de Santiago, que en ese caso nos distribuyen a través de los encuentros, las ferias del libro anarquista y las jornadas en general. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del mar.